Elixir the beat. Original ganja man, I say. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque en esto soy real, es mi bandera, mi vida, mi música me apaña. Mi elixir y mi sur capital, por todo vaya hacia el fin y más allá. Porque en esto soy real, es mi bandera, mi vida, mi música me apaña. Mi elixir y mi sur capital, por todo van hacia el fin y más allá. Ok, resuelvo mi acto, intacto, redacto, me capto del rap compacto. Un chico fracto, un extracto al tacto, gigantes en un beat impacto. Dando relatos a mi chile, mi bandera. Habla de incompetencia, yo te hablo de hacer conciencia. Esto aquí no es coincidencia, esa es la real esencia. Oye man, golpea la puerta, no hay para que usar la fuerza. Abre bien los ojos man, no ocupamos la violencia. En esto sigo loco, mantente en mi foco man. Yo te provoco fam, donde yo un poco dam. Lo que sofoco fam, yeah, yeah, my sing again, me no want a problem. You see me con mi gente saludando a los friends. Real, real, vamos a ver lo que está bien y que está mal. Digital mezcla pan de cada día en casa man. Si ver que tan dirán que de nada vale hablar. Si los que te acompañan nunca te apañarán. Las palabras dañan no mal. No me conocen, hablan y se esconden. Eso no es realidad, ahí me dice Firebonding. Es Blucky, sale de Blucky. Rap real de broken, no provoquen. Que la city saquen el bloque y un booking. Porque en esto soy real, es mi bandera, mi vida, mi música me apaña. Mi elixir y mi sur capital, por todo vaya hacia el fin y más allá. Porque en esto soy real, es mi bandera, mi vida, mi música me apaña. Mi elixir y mi sur capital, por todo vaya hacia el fin y más allá. My primavera, yes my lord, yes my people. Come back to Africa, no come back to evil. My Chinese represent, I got my reason. Shaki, Isis, Ida, Exina, Sina. Soon. My friend, my brother, just my love, just my people. Come back to Africa, no come back to evil. My shine is represent, I got my reason. Shaki, Isis, Ida, X in a season. Levanta la mano, mira si tú eres real, man. Si conservas su persona, como fue tu ideal, man. Que la shit no te toca ni al principio ni al final. Que se vayan a la shit si todo lo que hacen da mal. Atento al centro, el movimiento, al canto 100%. Siento el fundamento en alto, o el talento expuesto. Cada vez levanto a los cuatro vientos, pues de alto al mando. Oh, yay, yay, no, no, no, no. Yay, yay, once again. Elixir de beat and pull the ice, it's original, ganja man. Whoa, yay, yay, yay. Boom.